Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con motivo de su 21 aniversario, se presentará el 12 de mayo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la institución. La agrupación interpreta temas de la música latinoamericana en ritmos de bossa nova, samba brasileña, valses peruanos, joropos, pasajes venezolanos, tangos y milongas argentinas, entre otros ritmos. El grupo también toca música internacional, semiclásica de todo el mundo, música jazz y más ritmos modernos actuales. En la velada también participarán el Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. Internacionales. Madrid. La exposición Mestizaje del pintor valenciano Antoni Miró, inspirada en la novela El vuelo del gato del escritor cubano Abel Prieto, se inauguró la víspera en Madrid. La muestra es de tinte exótico y sensual. Está sustentada en 27 poses de la coreógrafa y bailarina Sol Picó, en un fondo cromático como las imágenes intensas descritas en esta novela. Antoni Miró, el dibujante conocedor de las técnicas de grabado, escultor, ceramista, pintor y un versátil artista reconocido dentro y fuera de España. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.